Mendoza, caramba, lo dieron cuenta. Al caminero Mendoza, caramba, lo dieron vuelta. Y vengo a contar la historia, caramba, que de él se cuenta. Y vengo a contar la historia, caramba, que de él se cuenta. Lo trajeron desde el norte, caramba, por unos pesos. Lo trajeron desde el norte, caramba, por unos pesos. A radicarse en el sure, caramba, tranquilo y tieso. A radicarse en el sure, caramba, tranquilo y tieso. Le pasaron una pala, caramba, la cosa fea. Le pasaron una pala, caramba, la cosa fea. Y lo echaron al camino, caramba, hacerle pelea. Y lo echaron al camino, caramba, hacerle pelea. A la mujer que traía, caramba, la condenaron. A la mujer que traía, caramba, la condenaron. A la cocina vacía, caramba, que otras dejaron. A la cocina vacía, caramba, que otras dejaron. A la altura que tratuve, en el kilómetro 7, ya se había acostumbrado a meterle duro al ñeque, a aguantar el aguacero, a chapotear en el barro, a comer tortilla añeja y a tomar la choca en tarro. La mujer echaba guata, preñá de un hijo pampino, y el hombre echaba los bofes como güey en el camino. Al caminero Mendoza, caramba, se lo cargaron. Al caminero Mendoza, caramba, se lo cargaron. Pero de su fe los pobres, caramba, no se olvidaron. Pero de su fe los pobres, caramba, no se olvidaron. Un día, pasado las tarrias, trajeron unos camiones con un almacén rodante para abastecer a los peones. Valía un par de zapatos 240 pesos, un calzoncillo 60 y 45 un hueso. La plata se hacía poca, la payasa no aguantaba, los piojos hacían nata, oiga, y hasta el agua la cobraban. Al caminero Mendoza, caramba, no le gustaba. Al caminero Mendoza, caramba, no le gustaba. Los 30 cobres de suple, caramba, que le pagaban. Los 30 cobres de suple, caramba, que le pagaban. En el kilómetro 100 pagaron por el total. Quedó debiendo 10 pesos, según dijo el capataz. Ahí comenzó el alegato. La gallá estaba indignada. En los coches se pararon y no trabajaron más. Mendoza habló por los peones, por los jutres el contador. Se subieron 5 pesos, pero la cosa fue peor. En el camión almacén los fósforos se acabaron, el té parecía paja y las velas se achicaron. Trajeron ñatos armados pa' quietar a la gallá, y entonces se armó la grande y quedó la tendalá. A Mendoza lo agarraron entre 6 por el huerguero y le sacaron la cresta por alzado y por rosquero. Al resto le hablaron duro. Después le trajeron vino y con unos cuantos cobres los volvieron al camino. Al caminero Mendoza, caramba, se lo cargaron. Al caminero Mendoza, caramba, se lo cargaron. Pero de su fe los pobres, caramba, no se olvidaron. Pero de su fe los pobres, caramba, no se olvidaron. El roto tiene su genio, y así nos iba a quedar. Cuando le buscan el cuesco le han de encontrar. Una noche el capataz, hombre ducho en la collera, tuvo que sacar la cara por la paga o lo que fuera. No se portó mal el hombre, apechugó solo y limpio. Se miraron a los ojos, dicen, y sacaron los cuchillos. El chonchón cantó tres veces, la vida lanzó un berrío, y un hombre se cayó muerto junto con nacer el hijo. La historia pasó de largo, le pusieron pavimento y allí se quedó Mendoza para siempre bajo el cemento. Del hijo nunca se supo. Los caminos van y vienen y los hombres como todos en alguna parte mueren. Dicen que cuando en la noche se oye cantar al chonchón, un alma pasa llamando al hijo que nunca vio. Al caminero Mendoza, caramba, lo dieron vuelta. Al caminero Mendoza, caramba, lo dieron vuelta. Y yo les canté la historia, caramba, que de él se cuenta. Y yo les canté la historia, caramba, que de él se cuenta.